Muchas gracias al Señor por poder compartir este retiro como un espectador de lo que yo sé que Dios está haciendo, ¿cachai? Yo me daba, o sea, ahora mientras los chiquillos cantaban, me pasaban como un montón de cosas. Y le daba muchas gracias al Señor porque de verdad que es su gracia nomás la que hoy nos sostuvo y la que hoy nos sostiene, ¿cachai? Mientras estaban cantando los chiquillos y la que nos va a sostener de hoy en adelante. Amén. Amén. Chiquillos, bueno, dale con la... Hoy día vamos a tocar un tema, bueno, orientado más como hacia el año, pensando hacia el año, ¿ya? Como un mensaje orientado a lo que va a ser este año. Que habíamos, ¿se acuerdan que dijimos que este año va a ser el año del gobierno de Dios en nuestras vidas? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, sobre eso nos vamos a extender al final del retiro, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Y hoy día lo que vamos a compartir va orientado en ese sentido. Bueno, ahí dice cristianos discípulos. Es como tratar de hacer una separación que nosotros a veces hemos considerado, como culturalmente, siendo que esta separación o esa como dicotomía que hay entre ser un cristiano o ser un discípulo es totalmente falsa. Es totalmente falsa. Y hoy día vamos a tratar de dilucidar un poquito este punto. Hemos creído que discípulos eran los 12 y son los que hoy son más comprometidos. Y creemos que cristianos podemos ser todos. Es más, en términos como estadísticos, se dice que, por ejemplo, Occidente en general es cristiano. Ahí meten a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los evangélicos, a los protestantes, a la antigua. Meten a todo el mundo ahí y meten a los que tampoco ni siquiera creen en Cristo. Por ejemplo, en Chile se podría decir que es un país católico, pero en realidad católicos son muy pocos. Entonces, en realidad se ha como distorsionado absolutamente la idea del cristianismo. Y creemos que cristiano es cualquier persona que haya nacido en Occidente, por ejemplo, o que tenga una herencia familiar de cristianismo, o que haya nacido en un entorno relativamente cristiano. Y creemos que discípulos son los más comprometidos, son los de verdad. Y en realidad, cristiano y discípulo es la misma cosa. Cristiano y discípulo es la misma cosa. Un cristiano no es verdaderamente cristiano, sino es un discípulo. ¿Ya? Bueno, a los cristianos... se les llamó por primera vez discípulos, perdón, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces en los hechos sale, y se les llamó por primera vez cristianos. ¿Y cristianos por qué? Porque en el fondo compartían las enseñanzas, la forma y la doctrina de Cristo. O sea, seguían a Cristo. Y se les llama así a los discípulos. No se les llama a la familia de Jesús, no se les llama así a los que vivían en la región de Jesús, se les llama así a los que seguían a Jesús. Esos eran los cristianos. Y ese concepto debe estar la mayoría también con nosotros. Bueno, aquí vamos a hacer una pasadita rápida con algunos conceptos. A ver, ¿qué creen ustedes que son los cristianos? ¿Qué es un cristiano? A ver, características de un cristiano. Rápida, rápida. Características de un cristiano. ¿Qué yo le digo cristiano? ¿Qué se le imagina al tiro? Fe. Buena persona. Humilde. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Iglesia. Hermano. Por lo general tenemos como la idea un poco, quizás un poco como por Flanders, ¿eh? Más chilenizada con la corbata y el charango, pero medio Flanders. El Lucho dijo charango. Bueno, vamos a ver unas características muy rápidas. Son como un poquito como evolución en el fondo. Como qué paso hacen ver que uno dice, a ver, estos sí son cristianos. Como que hay unas características muy, muy como generales. Dale. Bueno, y esa era para los que siguen al maestro. Bueno, el cristiano en realidad es una persona común. O sea, no nos caracterizamos por tener cuatro brazos o por características, no sé, con alguna... Claro, no. Somos personas comunes y corrientes. Pero que hay una diferencia. Hay algunas cosas que hemos hecho los cristianos, o que vamos a hacer ya definitivamente, pero que hemos hecho y que para allá vamos, y que nos diferencian del resto de las personas. Por ejemplo, que ha sido atraído por Cristo. La figura de Cristo ha sido central en su conversión, ha sido central en la constitución de su nueva persona, en la constitución de su nueva forma de vida. Ha sido atraído por Cristo, primera cosa. Segunda, ha tenido un encuentro personal con Cristo. O sea, no simplemente fue atraído y lo vio de lejos, fue atraído y se encontró con Él. Tuvo un encuentro cara a cara con Cristo. Además, ha sido confrontado con su condición. Una vez que se encuentra con Cristo, Cristo le hace ver que esa persona es pecadora, ¿cierto? Lo que nos pasó a todos nosotros. Hemos pecado y que estábamos lejos de Dios, separados. ¿Y qué hace Cristo? Nos va a reconciliar. ¿Qué es lo que viene? Cristo nos confrontó entonces con nuestra condición de pecadores. ¿Qué más? Esta persona mostró arrepentimiento y confesó su pecado. O sea, no simplemente dijo, ah, sí, bien, soy pecador y quiero seguirte así siempre siendo un pecador. No, dijo, Señor, me arrepiento, límpiame, purifícame, confieso mi pecado, transfórmame, ¿cierto? Después dice, ha aceptado la Biblia como fundamento y verdad para su vida. Las enseñanzas del maestro, en un principio, que obviamente no estaban escritas, hasta como el año, no sé, 70, hasta el 90 que se escriben las cartas, pero acepta la Biblia como fundamento y verdad para su vida, porque son las enseñanzas del maestro, ¿ya? Decidió seguir a Jesús donde quiera que él vaya. Y aquí ya se empieza a poner un poquito más álgida la cosa. Porque sí, todo mucho era una confesión de fe, hemos aceptado el perdón de Cristo. En realidad era gratis, entonces no había por dónde decir que no. Quizás no era esperable, claro. O sea, que te confronten con tu situación y tú digas, no quiero el perdón, es un poco extraño. Entonces fuimos más o menos medianamente sensatos. Pero aquí ya empezamos a ponernos un poquito más quisquillosos. Dice, decidió seguir a Jesús donde quiera que él vaya. Como el joven rico. Señor, ya había hecho todos los pasos, te acepto, creo que tú eres el Salvador. Y además, no sé, te quiero seguir con todo mi corazón. ¿Qué hago ahora? Vende lo que tiene, todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Y no supimos más del joven rico. Entonces parece que aquí ya se empiezan a poner un poquito más trabas, ¿cierto? O sea, ya no basta con ir, escuchar, tener un encuentro, ser confrontado, arrepentirse. Sino que ahora ya hay que empezar a seguirlo donde quiera que él vaya. Y ese donde quiera que él vaya también significa un cueste lo que cueste. Tenés la otra. Esta persona común ha comprendido que cada día necesita la gracia de Dios para seguir. Esto es importantísimo, porque ninguno de los 12 discípulos, ninguno de los cristianos antiguos, ninguno de los cristianos de hoy puede ser un cristiano si no está siendo sustentado por la gracia de Dios. Como lo que hablaba Luis hoy día, el Luchito. No podemos pretender ser cristianos, no podemos pretender ser discípulos, no podemos pretender lograr una vida cristiana plena, una verdadera vida cristiana, si no hemos entendido que el sustento de nuestra vida, de nuestro acto, de nuestro perdón, de nuestra salvación, de nuestro futuro, de nuestro presente, es la gracia de Dios. En nuestra fuerza, nada podemos hacer. No dijo un poquito pueden hacer, no, nada. Fuera del Señor, nada podíamos hacer. Y en el Señor está la gracia, ¿cierto? Entonces, este punto es muy importante, que entendamos que no es nuestra fuerza, sino que es con la gracia de Dios. Que no es con nuestra sensatez, sino que es en la gracia de Dios. Apoyado, sustentado, de eso vamos a hablar hoy día. Además, ha desarrollado una comunión personal con Jesús. No solo se encontró una vez y le dijo, ahí nos vemos después, otro día nos vemos en el cielo. No, desarrolla una comunión personal con Jesús. Un encuentro habitual. Habitualmente se encuentra con el Maestro. Y además ha manifestado un carácter regido por Cristo. Y aquí empezamos a ver ya donde se empiezan como a enlazar los distintos hilos. Ya no basta con haber entendido, ya no basta con haberlo escuchado, sino que ahora ese entendimiento y esa palabra es puesta en práctica. Se manifiesta a través del carácter de Cristo. El carácter de Cristo rige nuestros actos. Acuérdense, estamos viendo las características del cristiano, del discípulo. Ha decidido compartir la fe a través del servicio y el testimonio del Evangelio. A veces creemos que solo predicar verbalmente y nos olvidamos de nuestro testimonio personal, por ejemplo, nuestra vida cristiana. O también nos olvidamos de que podemos dar ejemplo, por ejemplo, sirviendo. Me acuerdo que la Nine nos contaba que una vez iba por Viña y en un semáforo o en una esquina, no me acuerdo cómo, salen unos cabros, ¿cachai? Y le limpian el vidrio así, y le dicen como que Dios te bendiga, o lo hacemos por amor, algo así le dicen. Y no le dio una moneda, nada, porque no están pidiendo moneda. Limpiaban los vidrios gratis. Y lo hacían frente a su iglesia. Entonces se entendía que eran los chiquillos de la iglesia, una manera como súper extraña de predicar. Una forma de amar, ¿cachai? Entonces nos olvidamos también a veces de que el servicio es una otra manera. Este cristiano, o sea, esta persona común y corriente, ha determinado cumplir como ciudadano, aunque su ciudadanía es celestial. A veces creemos que no, como tenemos la excusa de que somos ciudadanos del cielo, como que tratamos de sacarnos al César de encima, ¿cierto? Pero en realidad no, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y después dice, este cristiano sabe que está de paso y que va rumbo a un hogar eterno. O sea, tiene una proyección, una mentalidad de eternidad, y no una mentalidad de tierra y de este pasar. Bueno, estas son las primeras, por la chita. Sí. Bueno, estas son como unas características muy generales de lo que es y debe ser, en el fondo, un cristiano. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Dale la siguiente, Ariel. Uno dice, ¿uno es cristiano, por ejemplo, por nacer en una familia cristiana? No, evidentemente no. Hay muchos que hemos nacido, o sea, bueno, yo no nací en familia cristiana, pero hay muchas personas que nacen en una familia cristiana y después no, nada con la iglesia, po. Y no van y no participan de la iglesia y no leen la Biblia y no tienen una comunión personal con Cristo. Le podemos decir que no. ¿Somos cristianos por nacer en una sociedad cristiana, por ejemplo? Tampoco. ¿Podemos ser cristianos por herencia, así como, no sé, el nieto de la hermana Sole, el Diego? Diego, ¿podría ser cristiano por herencia? ¿Quién más tiene un abuelito cristiano así como desde tiempo? Ah, los Montero, po, ¿verdad? ¿El Ariel? Ah, ¿verdad? Pues el Ariel con el Diego también. ¿Puede ser cristiano por herencia? No hay cómo heredar el cristianismo, po, ¿cachai? Ellos nos pueden transmitir los valores cristianos, nos pueden enseñar, pero la elección finalmente ya no va a pasar, no va a pasar por los abuelos. ¿Qué más? Podemos ser cristianos, o sea, uno dice, ¿este es cristiano por qué? Porque este va a retiro de jóvenes. ¿Este es cristiano porque... ¿qué más había notado ya? Porque va a las caminatas de Sor Teresita. Él es un cristiano de verdad. Porque él va de rodillas a los Vázquez. ¿Podríamos decir eso? ¿Podríamos decir que alguien, por ejemplo, es cristiano porque va todos los sábados con el hermano Cauda a los hospitales? ¿Sí? Ya. Podríamos decir, por ejemplo, no, es que ¿saben qué? Yo tengo las mismas reglas morales, que tenía Jesús. Yo creo en esas reglas morales y yo las trato de seguir y todo. Podríamos decir que si yo comparto las reglas morales, y nada más, simplemente comparto las reglas morales de Cristo, ¿puedo ser un cristiano? No se trata de cuestiones separadas, no se trata de cuestiones inconexas, sino que se trata de la gracia de Cristo. Ese es el gran punto sustentador de nuestra vida cristiana. Bueno, vamos... ¿Por qué podemos ser cristianos nosotros? ¿Por qué podemos ser cristianos? No seremos cristianos porque hayamos nacido en un medio cristiano. No seremos cristianos porque nuestra familia sea cristiana, por herencia. No seremos cristianos porque... Bueno, por todas las que vimos. Seremos cristianos simplemente por una cosa. Y aquí ya, si alguien tiene diferencias y todo, las podemos comentar. Y de hecho me gustaría que lo comentaran. Somos cristianos... No, todavía no lo digo. Somos cristianos porque Cristo nos encontró a nosotros y no nosotros a Cristo. Ese punto es tremendamente delicado, porque aquí ya es un asunto muy raro, yo no me quiero meter en predestinación ni nada, pero un asunto muy delicado y muy, muy como importante. Y habla de que en realidad no dependió de nosotros el ser cristiano, ni tampoco dependió de la sociedad, de la familia o de nuestras reglas morales. Ser cristiano dependió de que Cristo nos encontrara a nosotros. Cristo, como dicen en muchas parábolas, por ejemplo la de la oveja perdida, como la del hijo pródigo, Cristo estaba buscando a esa oveja perdida. De las 100 que habían, una se pierde, deja las 99 por esa una y la va a buscar. Cristo encontró a esa oveja. Fue Cristo el que nos encontró a nosotros. No fuimos nosotros los que lo encontramos a él. Quiero que... ¿En cuál vamos? ¿Quién es, pues? Se me olvidó. Ahí está. Bueno, fue Cristo el que nos encontró y nos atrajo con su evangelio. Fue Cristo el que nos atrajo con las buenas nuevas. Fue Cristo el que nos atrajo con su amor. Fue Cristo el que nos atrajo con su vida, con su obra, con su salvación, con su gracia. Fue Cristo el que vino a nosotros. No fuimos nosotros los que nos acercamos con, Señor, mira, soy la mejor persona del mundo, así que me tienes que aceptar en el cielo. No podemos hacer eso. No podíamos tampoco llegar y decirle, Señor, mira, yo tengo las mismas reglas morales que tú, así que acéptame porque soy de los tuyos. No podíamos llegar y decirle, Señor, mira, mi abuelo era cristiano, déjame entrar en el cielo. No había cómo hacerlo. Lo único que podíamos hacer era esperar que el Maestro nos encontrara. Y el Maestro nos encontró. Esa es la gracia. Bueno, es importante en esto que reconozcamos, es como un dato un poquito al margen, pero es importante que reconozcamos que Cristo es la imagen de Dios en la tierra. Yo el año pasado, y esto es experiencia personal, aunque no les guste a algunos que hablemos de experiencia personal, Pero eso es un dato. Y el año pasado para mí igual fue un poco complicado por asuntos en la familia y todo. Y de pronto como que se me empezó a caer Dios, se me empezó a caer el Espíritu Santo y no hallaba de dónde echar mano. No hallaba de dónde echar mano. Y lo único, esto como algo muy, muy bonito, ¿cachai? Lo único que a mí me pudo mantener, ¿cachai? Como en el cristianismo y en la creencia en el Señor y en confiar en tratar de seguir adelante en esto de ser cristiano, fue la imagen de Cristo. Que nadie me la pudo robar, po. No me la voy a robar ni ¿sí? Ah, sí, sí. No, por cierto. No, y Dios tampoco se va a caer. No hay cómo. No, pero claro, me refiero a que yo como que me había no, como que no la hallaba dónde, ¿cachai? No la encontraba, no, ¿qué decía yo? Y de pronto, como que lo único que agarré, ¿cachai? Fue a Cristo. Fue de lo único que me pude agarrar. Y en realidad era bien inesperable, po. Si Dios mismo se vino a mostrar a través de Cristo. Era bien esperable, po. Si Dios se trató de mostrar, por ejemplo, con grandes truenos, con un silbido apacible, se trató de meter en un arca, ¿cachai? Se metió en dos tablas, y después Dios se mete en un templo, pero Dios después se hizo carne. ¿Cómo me muestra a ellos? Dijo el Señor. En carne. Y se hizo un hombre, como nosotros, ¿cachai? Y se hizo persona igual que nosotros. Ah, tú. Me siento pastor. No tomo. Gracias, Narita. Bueno, entonces el Señor se hizo carne, ¿cachai? ¿Cómo vino Dios a mostrar su plan redentor? ¿Cómo vino Dios a enseñarnos su gracia? ¿Cómo vino Dios a decirnos que Él nos amaba? ¿Cómo vino Dios a darnos vida eterna en Cristo? Fue en Cristo, fue en la persona de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Quiero que aquí veamos un versículo. Ahí después viene un versículo, Ariel. Dale. Dice en Colosenses 2 del 9 al 14, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esta circuncisión estábamos muertos. ¿Y cuándo es que hemos pasado a la vida? Una vez que hemos recibido al Señor, ¿cierto? Entonces, este punto es importante, que uno podría decir, bueno, ¿cómo nosotros, ¿cachai? Como personitas en el mundo, personitas en el universo, podríamos acercarnos a este Dios tan enorme. No había manera. Cristo tuvo que acercarse a nosotros y mostrarnos la gracia, el perdón, el amor, la misericordia de Dios, ¿cachai? Siendo la misma plenitud de la divinidad, siendo Dios mismo. Eso como punto al margen para entender quién es el que nos viene a traer y quién es el que nos reveló la gracia de Dios. ¿En quién podemos hallar esa gracia?